¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá estamos recorriendo este Piedra Libre, se puede decir 2015 ya. Sí, sí, claro. ¿O no? No es la inauguración del ciclo 2015, no. Donde seguramente tendremos desde columnistas, los que estaban, los que vengan ahora, con otros temas. En este momento vamos a hacer un Piedra Libre, se puede decir. No prometa nada, mire. Hemos prometido artísticas, hemos prometido un montón de cosas. Pero si no nos ponemos eso, no lo podemos lograr. Bueno, está bien. Bueno. Prometamos entonces. Bien. Ciclo 2015 a partir de marzo. Por ahora es una extensión del 2014 en 2015. Bien, Dioxitec. Nosotros hemos pensado en Dioxitec como la planta nómada, una cosa por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Es una procesadora de dióxido de uranio que estuvo instalada hasta hace no mucho en Córdoba, en el barrio Alta Córdoba justamente, y donde allí tuvo serios problemas y dejó además un tremendo pasivo ambiental. Tan serios fueron los problemas que el gobierno cordobés la echó, vamos a ser claros, la echó, no la dejó instalarse en otros lugares de la provincia. Y hasta ahora no ha encontrado otra provincia donde instalarse esta planta de dióxido de uranio, que es proveedora de las centrales nucleares argentinas. Es además de capital argentino casi en su totalidad, del gobierno, es del Estado. Una parte es de Mendoza, muy poco lo que es parte de Mendoza. Un 1% de Mendoza. 1% y nada de Formosa. No, de Formosa, que es hacia donde pretende instalarse justamente, de ahí nada, absolutamente nada. Pero bueno, allá está llegando a Formosa, aparentemente con muchísima fuerza y con lo que los cordobeses llaman el chichón, con realmente... mucho humor, como en general son las cosas cordobesas, y no se trata de otra cosa que de 57.600 toneladas de colas de uranio que dejó allí como residuo ambiental en Córdoba. Estuvimos conversando en el Enredando las Mañanas del martes con Ángel Fernández Araos, que es parte de estos pobladores organizados formoseños, que están haciendo, digamos, la resistencia a la instalación de esta planta a solo 16 kilómetros de la ciudad capital de Formosa y a 2 kilómetros de una de las comunidades QOM de la zona. Sí, de la frontera, ¿no? Además de la frontera con Paraguay, claro. O sea, lo cual ha despertado también preocupación y ha despertado preocupación también a lo largo de todo el camino que habrá desde el lugar de procedencia, que será algún puerto del uranio, hasta su planta, que es toda la Ruta Nacional 14. Vamos a escuchar, si les parece bien, a Ángel Fernández Araos, entonces, a ver qué nos decía el martes pasado. Sí, en julio hubo allí una audiencia pública, parecía que de alguna manera los formoseños estaban muy firmes en no querer instalar esta instalación de la planta de Dioxitec. Ahora parece que insisten hasta con urgencia. Hay unos comunicados de estos primeros días de enero ya directamente para que esa planta se instale. ¿Cómo están las cosas? Sí, bueno, la noticia más reciente es que se va a abrir un plan licitatorio que es para la primera etapa de construcción tecnológico, donde va a ser el terreno donde se va a instalar Dioxitec. Está aprobado. El polo tecnológico va a albergar a varias empresas, pero entre ellas ya está confirmada el INTA y el INTI. Mm. Esto abre un espacio para que Dioxitec se instale y ya está, los pasos previos a la instalación, que es la licitación de obra, para que hagan residencia las empresas que quieran hacer las etapas de instalar una fábrica como es la procesadora de uranio. Eso por un lado. Esta etapa debe a que después de la audiencia pública realizada el 15 de julio, el día 31 de noviembre, el ministro de la Producción y Ambiente, Raúl Quintana, dio como aprobado la licencia que debería tener la empresa Diositec. Entonces, con esa licencia se puede habilitar a todos los procesos para que se puedan instalar. Pese a que hay una oposición tanto por dentro y por fuera de lo que fue la audiencia pública, mayoritariamente la oposición viene por parte de la iglesia cristiana. El obispo de la ciudad de Formosa, de la provincia de Formosa, se ha manifestado junto con todas las pastorales, junto a todos los movimientos sociales y ambientales que hay en Formosa, se han manifestado totalmente en rechazo a esta construcción, y no solo a Diositec, sino que también a cualquier empresa contaminante, afianzándonos en una ley que teníamos, la ley provincial 815, que bien decía que prohibía cualquier industria altamente química, tóxica, comprobablemente con actividad nuclear y radioactiva. ¿Por qué sí teníamos? Digo, teníamos porque luego de aprobar el proyecto de instalación de Diositec el día 31, pasado 6 días más, se derogó el 31 de noviembre se aprueba el proyecto, y el 6 de noviembre se deroga la ley que prohibía que se instale esta empresa. O sea, primero aprobaron el proyecto y luego derogaron la ley que le impedía instalarse. Claro. Esto es altamente anticonstitucional, esto es altamente ilegal, corrupto total. Se evidencia la corrupción de parte de la empresa netamente nacional, porque es 99% de las acciones son del gobierno nacional, el 1% solamente de la provincia de Mendoza. Para Formosa no queda ninguna parte dentro de esas acciones, así que solamente presta el terreno y presta a que cualquier actividad de esas contaminantes que produce Diositec, comprobable en Córdoba, porque ya ha dejado tanto impacto social y ambiental en Córdoba con el Chichón, por ejemplo, en el barrio de Alta Córdoba, sabiendo de que es un complemento más de la ruta del uranio, porque si aceptamos nosotros en Formosa que se instale Diositec haciendo reactivar todo lo que es el proceso del uranio, sabemos que el uranio viene desde las minas, entonces estamos jorobando bastante a los pueblos donde tienen grandes cantidades de uranio, de minas de uranio. Esto tiene que ver con también una ilegalidad en el proceso administrativo que tiene esta empresa, una falla, que es que no se ha hecho las consultas pertinentes de acuerdo a lo que manda la OIT, el convenio 169 de la OIT, que dice que tiene que hacerse una consulta previa, libre, informada, pero además con una categoría especial para estos pueblos originarios, con una explicación en su lenguaje, en su idioma. Esto no se ha hecho, lo único que se ha hecho es una presentación por parte de la empresa Diositec de un estudio de impacto ambiental totalmente escrito en castellano y no traducido en ningún idioma. También tienen ya inclusive repercusión en lo que hace a la frontera, ¿no? Paraguay ya se ha manifestado también, ¿no?, en la cercanía que estaría esta instalación. Sí, totalmente. Bueno, venimos trabajando justamente con ellos. El profesor Raúl Montenegro ha venido a Formosa el 17 de julio del año pasado, y de ahí fuimos hasta Asunción juntos, para participar en un encuentro en el Ministerio de Obras Públicas. Ahí comenzó nuestra relación con la gente de Pilar, más una relación de lucha y resistencia. La gente de la ciudad de Pilar, de Paraguay, es la gente que se vería más afectada en la etapa de la construcción de posiblemente de la instalación del reactor nuclear Karem. Es una lástima de que el gobierno nacional, nosotros vemos con lástima y con vergüenza que el gobierno nacional intente hacer todo esto a contramano y en perjuicio de los pueblos de frontera, como por ejemplo de Paraguay, y no solo de Paraguay, sino que también afectaría a Uruguay, porque el insumo que necesita Diosotec para instalarse es por la ruta 14 que se va a trasladar. Así que esto va a afectar no solo a Paraguay, a Formosa, Chaco, Corrientes, la región, sino que todo el litoral. Esto es preocupante porque sabemos que tanto los insumos, que son insumos peligrosos, ya que no hay minas en la Argentina, que minas de uranio que estén activas para poder alimentar a Diosotec, esto tiene que venir el insumo desde afuera, de otros países. Sí, claro. Entonces ya han declarado, después del estudio de impacto ambiental, un anexo donde agregaron la ruta por donde pasaría el insumo que necesita, no solo la torta amarilla, que es altamente radiactiva y peligrosa, sino que también cualquier otro insumo que necesita la procesadora de uranio, como por ejemplo el amoníaco, cianuro, y también después está el otro detalle, que es por la misma ruta donde pasaría supuestamente los residuos que queden por el proceso productivo que tiene Diosotec. Pero fíjate que en el estudio de impacto ambiental estamos viendo de que, pese a todas las prohibiciones que tiene de pasar por rutas nacionales y provinciales, ellos dan marcha igual. O sea, ellos no toman en cuenta eso, tampoco toman en cuenta sobre que la misma población le está diciendo: no queremos residuos, no queremos actividad ni radioactiva, ni química, nada. Porque sabemos que Diosotec se tiene que inscribir ahora, recién sabemos después de la audiencia pública con el anexo al expediente, tienen que inscribirse en el RENAL para poder trabajar. Y eso vemos con preocupación, porque el RENAL, el Registro Nacional de Armas, porque un subproducto que va a producir, sabiendo que va a producir tres veces más que la fábrica de Diosotec instalada en Córdoba, va a ser el sulfuro de amonio. El sulfato de amonio es utilizado en las fabricaciones militares y también como fertilizante en la industria de la agricultura. Entonces, todo eso es lo que nos preocupa, no solo la instalación en sí como una empresa química, como lo presentan, sino que es todo el proceso que nos preocupa. Claro. No solo el impacto ambiental que pueda haber, sino que la ilegalidad con la que se maneja esta empresa y con la corrupción que está realizando previo a la instalación. La corrupción, digo, evidentemente hay una corrupción, porque hasta incluso hay pautas radiales, unas propagandas que seguramente paga el gobierno nacional para que en toda la provincia de Formosa se difunda, de que Diosotec ya se instala en Formosa prometiendo un desarrollo económico, vendiendo espejitos de colores, diciendo de que va a ser algo beneficioso para la provincia y que no contamina, que tiene residuos cero. Ángel, en cuanto a lo que vos describís, hay por lo menos dos frentes. Ustedes, uno es el frente legal y el otro, me imagino, será también la persistencia en las manifestaciones de los pobladores del lugar en contra de esta planta. Para el día 14 y 15 de marzo estamos realizando el encuentro del litoral, es el encuentro de la regional litoral de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Esto es importante avisar y comunicar para todas las asambleas que se puedan ver afectadas, tanto de Uruguay, Paraguay, y toda la región litoral de la Argentina para que participen aquí en Formosa y puedan ponerse al tanto en caso de la energía nuclear y del proceso de Diositec, sino que también tenemos otras problemáticas, son los pueblos originarios, uh-huh. Tenemos la otra problemática que son el feudalismo, que hace 20 años está gobernando el mismo régimen del gobernador, uh-huh. Ya prácticamente se cree el dueño y está hecho un recurso de amparo, justamente la doctora Roxana Silva, junto con los pueblos originarios de acá, un representante de la asamblea del barrio Nancón, que es Israel Alegre, uh-huh. Un referente, un líder han hecho una acción judicial y llegaron a la jueza federal, Nierenberger, y se declaró... no estoy seguro, pero no le dio lugar al reclamo. Ah. Esto, digamos, en el proceso queremos llegar a la Corte Suprema y si es por el lado de Paraguay, hasta la Corte Internacional. Muchísimas gracias por difundir y apoyarnos, más que nada en la concientización de que toda actividad, tanto minera, megaminera, nuclear, radioactiva, no hay residuos cero. Es una falacia total por parte de las empresas que a modo vivendi quieren concientizar de esa forma, haciendo propaganda de que no hay residuos. No hay ninguna posibilidad de que Diositec se instale y no deje residuos, porque ya en el estudio ambiental ya lo dijeron que sí va a dejar, también lo dicen en el nuevo expediente que se armó, en el anexo del expediente, o sea, dejan prueba por todos lados de que sí dejan residuos, hasta incluso echada de Córdoba por dejar residuos. Evidentemente esto es una falacia, la propaganda que hacen en la radio, están más o menos pagando 20.000 pesos a cada radio comunitaria que pasen las pautas publicitarias de Diositec. Con esto quieren acallarnos cualquier voz en contra de esta empresa. Así que yo le agradezco a ustedes que están difundiendo más de todos los medios de afuera que los propios formoseños.